A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Sintonía habitual del programa que nos introduce en la segunda hora. Desde este instante hasta las 12 en punto, 60 minutos más. Lorenzo Romero en la producción. Saludos de Juan Antonio Jurado. En el fin de semana, los próximos invitados serán Maya, dentro de unos instantes con I Need a Moment. Y ahora mismo nos centramos en un viejo disco. You'll Know It's Me, sabrás que es mío. Greg Kurokis. Esta es tu música. El país de los sueños. Leave your counting the stars in the thank you.

Escritor y profesor de literatura, el autor de esta maravillosa canción, la canción de Antonio que dedicó hace ya muchos años a Toño Bin. Es versión de William Allison, que prácticamente cierra la edición de hoy y por esta semana El País de los Sueños, aunque eso sí, volveremos la próxima. William Allison y Eric Marienthal cerrando. Toque tropical, poniendo el broche a nuestra edición de hoy. Saludos muy cordiales, feliz semana, el sábado aquí de nuevo a partir de las 10 en punto. Por favor, devolve a mim.